amor. Marcamos tu ritmo. Quinto. Quinto sabor. Casi, casi meto la pata de casarme contigo. Casi, casi meto la pata de casarme contigo. Me contaron que tú jugabas con el amor de otros. Me contaron.